contigo me busqué. Nos trocamos demasiado, siempre viajamos sin ver. Más me siento reguleado, sin tirarme ni una vez. Tú estás bailando en el club, mientras estás pensándome. Esa baby se le te, pero contigo me busqué. Nos trocamos demasiado, siempre viajamos sin ver. Más me siento reguleado, sin tirarme ni una vez. Te estoy imaginando, la bolsa de flores contigo voy bajando. Tú te me dejan de hablar, y yo me voy a endiablar también. Combinamos bien, te voy a chicharte a la oficina. Me dijera la mami, yo bajo noche cuando baila piensa en mí. Esta Nike Holo me la viste a mí. Me conocen el sujeto que te ponga por Star C. Yo chanteo solo pero la cama es un dueto. Baja pa' donde estamos que aquí no falta nada. Bajamos por la ciudad antes a ropa original. Me gusta tú, las demás no convencen. La pastilla que tomo no la dio el forense. Ya está bonita y flaquita como un rifle. La pierna abierta como puerta y wagon. Mami, yo estoy frío, icebox. Te pienso cuando estoy con los lloros y los joyeros. Contigo no hace falta ni andar con cadena. Quédate metida cuando me diste con oro y cartera. Una demoníaca tiene cara, niña buena. Chingamos con arambi de fondo. Mami, yo te respondo. Usa ahí que yo no me escondo. Una botella, ojo redondo. Tú chingas con multiple. Y yo que te lo voy a hacer. De tu cuerpo tengo esa tota interse. Tú estás envolviéndome. Mi hermano envuelve en paquete. Pa' que llevarlo de cien. Todo es pa' mojar hoy día. Porque te vienes conmigo. Voy bajando por tu ombligo. Sentimiento convertido. La marihuana en el bote. El like con mucho corte. Por ti, tú estás bailando en el club mientras estás pensándome. Esa baby se le te, pero contigo me busqué. Nos trocamos demasiado, siempre viajamos sin ver. Más me siento reguleado, sin tirarme ni una per. Tú estás bailando en el club mientras estás pensándome. Esa baby se le te, pero contigo me busqué.